Y bueno, pues cuando llegó, lo que se hizo fue esperar allí el helicóptero. El helicóptero en este caso pues hizo varios intentos porque había cierta dificultad, ¿no?, en estabilizarlo encima de la piedra. Y bueno, cuando ya lo consiguió, pues no, se abrió la bodega y lo metimos dentro. Y bueno, ya lo trasladaron justo a la pista de arriba, que había un helicóptero del 061 que fue el que lo trasladó definitivamente al hospital de Cádiz. Wow. Por lo que me estás contando, el rescate fue bastante complicado, problemático y bueno, también peligroso, ¿no? No solo por el estado del accidentado, del paciente en sí, que era grave, sino también por la situación del terreno, ¿no? Se tuvo que trasladar con una camilla a un lugar donde el helicóptero pudiera aterrizar, un lugar bastante dificultoso. Se llevó, después ese helicóptero lo llevó a otro helicóptero, en fin, todo esto es muy complicado, ¿no? Sí, la verdad que fue bastante angustioso, primero, como has comentado, por el estado en el que estaba el chaval, ¿no? Que ya digo que el médico, tanto el médico como la ATS, desde el primer momento nos lo dijeron bastante claro, ¿no? O sea, que se temía por su vida, ¿no? Entonces, pues, bueno, el tema, como te he dicho, estaba en hacer el traslado a pie, que no es que hubiera retrasado la evacuación al hospital, ¿no? Puesto que teníamos que esperar el helicóptero, incluso podríamos haber llegado algo antes a pie, ¿no? Pero por consejo del propio médico, para evitar que el herido se moviera lo menos posible, ¿no? Aunque en la camilla le ponemos todo el cuidado del mundo para que no se mueva, pero siempre al trasladarla y ir andando, ¿no? Pues algún movimiento tiene el herido, ¿no? Para evitar esto, pues esperamos, preferimos esperarnos y que a la llegada del helicóptero, ¿no? ¿Cuánta distancia? Momento, sí, me comentaban. No, te iba a preguntar cuánta distancia se recorrió a pie con la camilla hasta el helicóptero, bueno, de la Guardia Civil. Aproximadamente entre 80 y 100 metros en diagonal, ¿no? Hasta buscamos una zona, una piedra que no estuviera en una zona muy pendiente, aunque era una ladera muy pendiente, y buscamos la zona menos pendiente, ¿no? Y una zona que fuera firme, ¿no? Por lo menos para poder apoyar uno de los patines del helicóptero, ¿no? Al final el helicóptero no es que aterrizó, sino simplemente apoyó uno de los patines, ¿no? Y teníamos que tener además un espacio entre lo que es la hélice del helicóptero y el suelo, donde pudiéramos estar nosotros con la camilla, ¿no? Y bueno, pues esperar que hubiera suerte en este caso y no hubiera ninguna desestabilización, ¿no?, del aparato, ¿no?, que pudiera causarnos algún daño a los que estábamos del equipo de rescate, ¿no? Claro, y todo esto con mucho cuidado porque tampoco se podía realizar mucho movimiento a la camilla, ¿no? Sí, sí. Bueno, la camilla en ese momento estaba inmóvil, ¿no? Uh-huh. El tema estaba en el helicóptero, ¿no? La sí. Verdad que la pericia del piloto fue espectacular. Después de varios intentos, que al principio parece que por una ráfaga de viento hubo un movimiento lateral que no le gustó, retiró el aparato, después volvió un par de veces más hasta que consiguió estabilizarlo. Y la verdad que es de admirar, ¿no?, el trabajo que tanto el médico como en este caso este hombre, el piloto, ¿no?, para sacar el rescate adelante. Ahí termina lo que es la labor vuestra, del grupo de rescate. Yo no sé si después habéis tenido conocimiento de la situación en la que se encuentra este accidentado, ¿no?, un hombre de Tomares, de unos 40 años, que es el que sufría el accidente con el parapente. Bueno, pues después nosotros ya regresamos andando hasta donde estaba el helicóptero del 061 en la pista de despegue, y allí tuvimos que ayudar las tareas de cambio de camilla a la del helicóptero, ¿no? Y bueno, allí parece que tuvo un bajonazo, ¿no? Hubo otro momento crítico, pero también consiguieron estabilizarlo, y después ya parece que la situación era más optimista, ya, ¿no? Ya estuvo hablando con nosotros el médico diciéndonos, bueno, aparte de darnos las gracias por la colaboración y demás, ¿no?, pues reconociendo que se había trabajado muy coordinadamente, ¿no?, tanto Sanidad como, en este caso, el 061, como la Guardia Civil, con el helicóptero y nosotros, y que gracias a esta coordinación, pues, habíamos conseguido salvarle la vida. Él ya daba por hecho de que iba a salir para adelante, ¿no?, de que ya en la situación en la que estaba en ese momento, pues podíamos ser optimistas, ¿no? Y ya después no hemos tenido más conocimiento, ¿no?, de la situación. Claro. Bueno, me imagino que tendrá ahora un tratamiento largo de recuperación. Ya te digo que el accidente era bastante grave, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tardó desde que vosotros...? Pues nosotros nos fuimos de aquí a las 2:30 y volvimos a las 6:30 de la tarde. Entramos al Parque Ubrica a las 6:30 aproximadamente. Claro. Bueno, pues es la actuación del grupo de rescate de montaña del Consorcio de Bomberos de la provincia con sede aquí en nuestra localidad. Yo no sé si habéis encontrado con una situación similar en todo el tiempo que llevéis vosotros realizando rescate. Todos estos años habéis encontrado con una situación tan no complicada el rescate, sino sí dramática por la situación del paciente. Bueno, sí, situaciones de heridos muy graves sí hemos tenido. Hemos tenido en varias ocasiones, ¿no? Quizá, bueno, y técnicamente en temas de cuerda también las hemos tenido, incluso con personas ilesas, ¿no? En escaladores, aquí en el Peñón Grande o en alguna cueva, espeleólogos y demás, sí hemos tenido situaciones de técnicas de tener que utilizar cuerdas, camillas de cavidades, de montaña y demás, sí. Hombre, quizás la situación esta, lo que era más complicado era el embarque, ¿no? En el aparato, eso era en el helicóptero. Ahí es donde quizás, aparte, bueno, de los temas ya sanitarios en sí, pero que ahí estaban los médicos que lo solucionaron perfectamente. El tema más complicado era cómo embarcarlo en el helicóptero, ¿no? Buscar sitio idóneo y que, bueno, que el helicóptero pudiera apoyar un patín sin que las palas tocaran en la vegetación del entorno, ni tampoco, por supuesto, en nosotros, que estábamos en la parte alta de la ladera, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hubo un sitio donde parece que se podía hacer, y después de varios intentos, como he comentado, pues bueno, se pudo hacer, y una vez que ya se abre la escotilla del helicóptero y se mete una camilla dentro, está prácticamente resuelto el tema, ¿no? Nos retiramos y el helicóptero despegó, y esa situación sí la vi un poco complicada, ¿no? El estado del herido también, pero te digo, no es la primera vez que nos encontramos un herido en estas condiciones, y en este caso sí teníamos la suerte de contar con un equipo médico en el sitio, ¿no? No suele ser muy habitual que los médicos puedan llegar a las zonas de accidente en montaña, ¿no? Pero en este caso sí pudieron, y bueno, pues fue fundamental, ¿no? Para poder salvarle la vida a esta persona. Yo dudo mucho si nosotros, sin el equipo médico, hubiéramos podido salvarle la vida, ¿no? Porque inmovilizar a una persona ya en estas condiciones, con rotura de fémur, ¿no?, abierta, es muy complicado por el tema de las hemorragias y demás, y bueno, aunque tenemos algunos conocimientos de cómo alinear una persona a una camilla y movilizarla y demás, pero bueno, el tratamiento que le pusieron ellos por el tema de la hemorragia, para la atención y demás, eso, por supuesto, nosotros no podemos hacer nada de eso, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos llegaran hasta el lugar del accidente fue fundamental. Claro. Otro dato que me llama la atención: el accidente ocurrió en la Sierra de Líjar, en Algodonales. Intervinieron bomberos del Parque de Olvera, pero quien realizó principalmente la tarea, grupo de rescate de montaña con sede en Ubrique. ¿Es el único que hay en todo este entorno, entonces? En temas de montaña, sí. Temas de montaña, digamos, especializado y con material de montaña, somos aquí en el Parque de Ubrique, el equipo de toda la provincia. Los compañeros de Olvera son, bueno, bomberos como somos todos el resto del año, ¿no? Bomberos urbanos, y ellos incluso fueron allí con un camión, ¿no? Y la verdad que llegan antes que nosotros, y lo que hacen en este caso es acompañar a los médicos, llevarle el material a los médicos, que llevan bastante material, y también lo que hicieron, buscar un camino de acceso más cómodo que el que ellos inicialmente tuvieron que coger para llegar al herido, ¿no? Después tuvieron tiempo como para, bueno, buscar por aquella zona, la zona menos abrupta, ¿no?, donde hubiera menos vegetación, para que nosotros pudiéramos acceder con más facilidad, y sobre todo pensando en la posibilidad de trasladarlo en camilla, ¿no? En ese caso, pues, es una labor también muy importante, ¿no?, la que hacen siempre los bomberos de Olvera. El hecho de que se nos alerte a nosotros también es porque la camilla que tenemos de montaña es muy cómoda para el traslado por zonas con vegetación y zonas pendientes, ¿no? Y aparte, pues bueno, en este caso incorporamos, aparte de los tres de Olvera, de los tres bomberos de Olvera que había, incorporamos cinco bomberos más, ¿no?, que también a la hora de un traslado es importante. Y sobre todo especializado en este tipo de rescate, ¿no?, que es lo importante también. Claro. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Carlos Chacón, del Grupo de Rescate de Montaña con sede en Ubrique, que nos haya atendido en el día de hoy, que nos haya dado toda la información de ese rescate que se lleva a cabo el pasado sábado, 15 de septiembre, en la zona de Algodonales, en la Sierra de Líjar. Carlos, no sé si quieres comentar algo más. Bueno, de principio nada más. Pues agradecemos el que nos hayas atendido. Lo dicho, gracias y buenas tardes. Vale, a ustedes. Buenas tardes. Una y 28 minutos, hacemos una pausa muy breve y enseguida despedimos la mañana con los deportes.